llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it. Una vez más, adentrados en la red de redes, los miembros de Expediente FDM vuelven a vosotros como de costumbre un miércoles por la noche. Y como también es habitual, están comandados por sus dos capitanes, que somos un servidor, el burro delante, para que no falte, y Antonio Runa. ¿Estás por ahí, no, Antonio? Sí. Me ha salido una introducción un poco chafardera. ¿Tú crees que podríamos usar algún tipo de máquina del tiempo para volver al pasado y rehacerla de nuevo? Hombre, la única que había construida la construyeron los nazis y la han destruido, o por lo menos se ha dado la noticia de que la destruyó el ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial, o al menos eso es lo que nos cuenta una noticia, en fin, para agarrarse al sofá, que lo cierto es que tiene un enunciado así bastante llamativo, parece una película de la Marvel. Falta Capitán América, no he visto en la noticia por ninguna parte al Capitán América. Pero bueno, si quieres nos comentas un poco por encima esta noticia. Una máquina del tiempo alemana destruida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el enunciado. Bueno, brutal. La noticia es brutal, ¿eh? Sí, bueno, según dicen, estas preguntas ya se las hacían los miembros de la inteligencia, pues, americana y británica durante la Segunda Guerra Mundial. Según un oficial retirado que mantuvo conexiones con el servicio de inteligencia durante la guerra, dice que los alemanes tramaban algo inquietante y era la fabricación de una máquina del tiempo. Un oficial que ronda ya los 80 años y que estuvo, que fue parte de una fuerza especial de Churchill, pues bueno, afirma de que hubo una posible máquina del tiempo alemana. Y a pesar de que no hay pruebas que sostengan esta historia, se sabe que los alemanes poseían un conocimiento científico pues más avanzado de lo habitual. Claro, claro. Así que no hay pruebas, pero bueno, se puede es que por sospechar podemos sospechar que los nazis realmente podían cambiar de dimensiones y demás y cualquier cosa. De todas formas, la mayoría de los avistamientos ufológicos que se sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial se creían que eran por causa de los nazis. En el Área 51 hay una teoría de que el OVNI que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, era realmente era de fabricación nazi. Claro, claro. No, y estaban ahí intentando convertir la Luna en una especie de estación espacial destructora, galáctica y tal. Sí. No hay pruebas, pero sí hay algunos rumores por ahí bien fundados, pues eso, pues como la gente que hace pública este tipo de noticias. Te digo una cosa, ¿tú te crees que si yo, por ejemplo, soy un ejército y tú eres otro, y tú has construido una máquina del tiempo, yo llego a tu hangar, donde la tienes escondida, me hago con la base y cojo y destruyo la máquina del tiempo? O sea, ¿tú te crees que yo iba a destruir la máquina del tiempo en lugar de usarla yo? Yo no me lo creo. No solo la máquina del tiempo, es que según dicen destruyeron la máquina del tiempo y todas las pruebas. Claro, claro. Y que enviaron a 12 hombres, que eran 7 británicos, 4 americanos y un canadiense, no había ningún español entre ellos, y miembros altamente entrenados, no solo para destruir la máquina, sino toda la documentación que había sobre este tema. A lo mejor la máquina no se destruyó, y lo que dicen es que se destruyó y Estados Unidos tiene una máquina del tiempo ahí en su poder, igual que tiene un Stargate. Sí. No sé. Y tenían avatares y de todo. Bueno, vamos a empezar el expediente FDM que pierdo los estribos. Yo, bueno, no sé, la noticia es súper, súper espectacular, me encanta. No sé cuándo van a estrenar el tráiler, pero la verdad es que tiene buena pinta, sí, la película. Sí, me gusta. Bueno, solamente la gente que quiera ver la noticia tiene que irse a forosdelmisterio.net en el apartado general y buscar una máquina del tiempo alemana destruida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, que opinen, que den ellos su opinión sobre el tema. Sí, no hacen falta gafas en 3D ni nada por el estilo, o sea que la pueden leer sin más. Falta, como has dicho, a quien faltaba, el Capitán América, ¿no? Sí, o yo qué sé, ya puestos... Los Vengadores, eran los Vengadores estos, los 12 hombres estos. Bueno. Comenzamos expediente de FDM. Comenzamos. Si quieres, si no, viajamos atrás en el tiempo y comienzas con otra introducción diferente, porque eso de que te presentes tú primero y luego a mí, eso no se hace. Ya, es hombre, tú y hombre, yo, no yo y tú. He hecho, vamos a ver, ha sido un fallo hecho aposta. Se me ha notado, me ha salido natural, pero ha sido aposta. Bueno. Pues que empiece el expediente FDM, ya, por Dios. Por favor. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. A lo largo de la geografía española existen lugares y poblaciones que están rodeadas de un halo de misterio, sucesos con una naturaleza que está englobada dentro de lo que podríamos llamar fenómenos insólitos y con una aparente fenomenología paranormal. Hoy nos vamos a ocupar de uno de estos lugares envueltos en más interrogantes que respuestas. Y para ello hemos invitado a David Tenorio, que junto a su hermano Germán forman parte de una muy joven generación de amantes de lo insólito que recorren diferentes puntos del país, no en busca del misterio, no en busca de los testigos, sino en busca de la verdad. Así que David, sé bienvenido a Expediente FDM. Muy buenas noches, Carlos, encantado de estar aquí con vosotros y gracias por lo de joven. A ver, sois jóvenes, tu hermano y tú, sois bastante jóvenes, ¿no? Bueno, ¿Qué edad tenéis ahora, más o menos? 24. ¿Y cuánto tiempo lleváis en esto? Pues llevaríamos desde los 14, 15 años. Y luego me dices que no sois jóvenes. Sí, no. La juventud la tenemos. Y las ganas por investigar también. O sea que ya lleváis bastantes años, tenéis mucha experiencia en esto. Pero bueno, de eso luego a lo mejor le dedicamos unos minutitos a este tema. Hoy vamos a tratar el tema de una población llamada Tivisa. Que si tú buscas Tivisa en cualquier buscador, como puede ser el Google, y aparece, pues yo que sé, para así al azar, la Wikipedia, pues te habla de que Tivisa es un municipio de Cataluña, perteneciente a la provincia de Tarragona, en la comarca de Ribera del Ebro, y bueno, y te cuenta, pues, curiosidades sobre la prehistoria, la biografía, la historia, lugares de interés, incluso unas curiosidades de que hay una iglesia dentro de otra. Pero de la fenomenología paranormal o supuestamente paranormal que pasa en ese lugar, no nos dice nada. Entonces yo te pregunto, ¿qué hace Tibisa que sea tan especial? Bueno, Tibisa es especial, yo diría, por muchas cosas, ¿no? No solo por los fenómenos paranormales que allí ocurren, sino también por estar anclada en una zona denominada telúrica, ¿no? Electromagnéticamente inestable, donde confluyen placas citosféricas, subplacas y corrientes de agua subterránea, una zona con energía especial, ¿no? Hay que decir que allí también hubo un castillo templario. Todos sabemos que los templarios ubicaban sus construcciones en estos lugares especiales telúrgicos. Entonces, Tibisa, si tenemos que decir una fecha de cuando Tibisa saltó a la palestra de los fenómenos paranormales, de los fenómenos ufológicos, de toda clase de hechos insólitos, difícilmente de explicar, pues tenemos que viajar hasta 1968, cuando surge publicada en el Diario del Express de Barcelona, ya desaparecido, una extraña misiva firmada por un tal Sebastián Mateu, que tenemos que decir, Carlos, que este tal Sebastián Mateu aún desconocemos quién fue realmente, porque al parecer fue alguien que utilizó un seudónimo para pues ponerse en contacto con el diario y propagar ese mensaje, ¿no? Pues en esa principio, carta, perdona, en principio decía que era el cuñado del testigo, ¿no? El cuñado del testigo, efectivamente. En esa carta se exponía un supuesto aterrizaje ovni que era protagonizado por el cuñado de Sebastián Mateu, su cuñado llamado Juan, que cuando se dirigía a su trozo de tierra de campo, pues a trabajar, se encontró con ese objeto. Un objeto que él describía como media sandía, con la parte redonda para arriba, que desprendía un resplandor terrible, ¿no? Lo curioso es que este hombre, al parecer, vio salir por debajo de ese objeto una especie de seres con cuatro o cinco patas, parecidos a pulpos, para que los oyentes nos lo comprendan, y que salían de este aparato por la parte inferior, como digo. Entonces este hombre perdió conocimiento y no se supo más del tema, ¿no? Esa carta se fue publicada en el Diario del Express de Barcelona. Lo cierto y verdad es que fueron muchos los investigadores que se interesaron por el tema. Estuvieron allí en busca de ese tal Sebastián Mateu, no dieron con él, pero sí que dieron con una serie de pesquisas, una serie de informaciones. Pudieron llegar incluso al lugar donde supuestamente se produjo ese aterrizaje. Vieron una serie de marcas en el suelo de quemado, una serie de marcas como el aceite en el suelo, y al parecer pues también allí en ese punto en concreto, hablamos de una zona que se encuentra entre la población de Tibisa y la Serra d'Almós, una población que está a unos 15 kilómetros de Tibisa, pues en ese punto concretamente al parecer los relojes se paraban, los aparatos no funcionaban, es como si una energía absorbiese otra energía, ¿no? Como si algo que estaba allí en la naturaleza absorbiera la energía de esos aparatos electrónicos. Pues ese año, 1968, es cuando Tibisa pues se salta a la palestra y pasa a estar en muchos cuadernos de campo todos los curiosos investigadores del misterio que peregrinaron a la zona para poder buscar o hallar una explicación posible a ese aterrizaje ovni y a los posteriores avistamientos que allí se produjeron, porque hay que decir que en Tibisa, desde 1968, pues se vienen contando historias referentes a luces extrañas de carácter insólito que sobrevuelan la zona, y también otros fenómenos paranormales. No hay que olvidarse de esa gente que cuando pasan con su vehículo por la zona de Tibisa, por la conocida comarcal 44, pues quedan atrapados por el halo de misterio, ¿no? Por esas figuras etéreas mitad de la carretera, por esas luces que incluso llegan a acosar a los vehículos y pues con infinidad de fenómenos extraños, ¿no? En algunas viviendas también de la localidad, Carlos. Nos estamos centrando sobre todo en el fenómeno ovni, pero no debemos de olvidar que desde la Edad Media, brujas, perros vampiro, incluso extrañas grutas que dicen que atraviesan, que puedes atravesar a otra dimensión, son las que envuelven la ciudad de Tibisa, ¿no? En efecto, tenemos que decir que Tibisa, desde tiempos aborígenes, pues se vienen contando historias extrañas, ¿no?, en la zona. Tenemos que decir que existe una ermita, la llamada ermita de San Blai, entre las grutas de Tibisa, dista de ella unos 3 kilómetros, y esa iglesia, te puedo dar un dato, Carlos, curioso sobre ella, y es que hace pues cuestión de 25 o 30 años tuvo que ser exorcizada por un sacerdote porque se creía que esa iglesia estaba endemoniada, ¿no? Nos ha llegado información fidedigna por parte de investigadores serios y biólogos como Vicente Pérez Baeza y Joaquín Bonilla, y que cuentan que han podido investigar y han podido constatar que cerca de esa ermita pues existe un cementerio de brujas no señalizado. Es tierra de brujas, sí, es tierra de misterios desde tiempos aborígenes. Ni que decir tiene que allí también se pudo o se descubrió un poblado ibérico donde se encontraron objetos simbólicos que hacían referencia en esos objetos a una especie de seres alados, unos seres que también dicen que se han visto por Tivisa con alas, que los te hacen referencia a que están en este, entre este mundo, en el mundo de los vivos y entre el mundo de los muertos y de los dioses, ¿no? Quién sabe, son unos interrogantes que quedan ahí en el aire, pero sí que es verdad que Tivisa pues es un lugar insólito, un lugar donde puedes quedarte atrapado por el manto de lo extraño, por lo absurdo, y que muchas personas pues han podido vivirlo, ¿no? Incluso tenemos casos de desapariciones extrañas en las inmediaciones de Tivisa, de personas que en un momento dado quedan desorientadas, quedan perdidas, empieza su búsqueda, semanas, días, y curiosamente pues aparecen en perfectas condiciones a escasos 100 metros de viviendas habitadas, ¿no? Entonces es cuando uno se queda estupefacto y empieza a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente en Tivisa para que sea tan peculiar esa zona y para que ocurran ese tipo de hechos inexplicables que quizá algún día tengan explicación lógica y racional, pero que hoy siguen escapando cualquier explicación racional y a los átomos de lo científico, ¿no? Eso es lo que tenemos en Tivisa. Nosotros, los investigadores, pues nos vamos allí, intentamos entrevistar al mayor nombre de testigos. A veces es difícil porque la gente no está por la labor, no quiere contar su experiencia por temor a que las tomen por locos simplemente, pero cuando nos ganamos la confianza del vecino, cuando nos ganamos la confianza de esas personas que solo buscan una explicación, pues nos empiezan a contar su historia sin ninguna clase de desapasionamiento, y nos damos cuenta de que pasa, de que hay algo en Tivisa, que pasa algo, entonces intentamos darle la explicación al testigo. Es harto difícil en muchas ocasiones, pero hay veces que sí la encontramos, y tengo que decir que nuestro equipo ha llegado a dar explicación a muchos de los fenómenos que en Tivisa ocurren, y tenemos teorías bastante factibles sobre el posible origen de la fenomenología paranormal en Tivisa. Bueno, justo antes de entrar ahora en el tema de los testigos, en las indagaciones que habéis hecho, las conclusiones a las cuales habéis llegado, a modo de curiosidad, antes he dicho que, bueno, en Tivisa, aparte de brujas, también hay apariciones de perros vampiros que, curiosamente, dan nombre a una población cercana, ¿no? Así es. Bueno, la leyenda de los perros vampiro tiene que ver más con Pratdip, ¿eh? Es una población que está cerca de Tivisa, pues a unos 20, 25 kilómetros, más o menos, y, bueno, su nombre, el nombre de la población es Pratdip, Prado de los Lobos Vampiro, ¿no? Una serie de, una especie de alimañas, que de parecidos a perros, que pues se absorbían la sangre del ganado y atacaban al ganado de la zona. Y entonces corrió la leyenda por toda la comarca y hubo bastante miedo, sobre todo en la Edad Media, ese tipo de alimañas. Incluso en el escudo de la población de Pratdip queda aún inmortalizada pues una de esas feroces alimañas, un dip, que es llamado un perro vampiro. La verdad es que es curiosa la leyenda y hemos estado en varias ocasiones en Pratdip y hemos podido constatarla y tener información también sobre ello. No deja de ser curioso, creo que toda población, por pequeña que sea, tiene su leyenda, su historia de contar y forma parte de la identidad de esa población. No se debe perder y relegarla al olvido, ¿no? Hay que rescatarla y tenerla pues para ser contada, y lo que estamos haciendo. Viajando nuevamente en el tiempo y volviendo a la situación que pasó a raíz de este año 1968, en los años 80 hubo una afluencia masiva de investigadores que intentaban, como tú muy bien has dicho, encontrarse con estos misteriosos seres parecidos a pulpos, ¿no? Vosotros, siendo tan jóvenes, habéis acudido al lugar pues hace relativamente poco, entre comillas, en comparación a las fechas de las que estamos hablando. ¿El misterio sigue latente en el lugar? Así es, hemos podido constatar que el misterio sigue, persiste en el lugar. Hay muchas personas que siguen contando historias. Incluso hace cuestión de 2 semanas hemos podido la oportunidad de poder entrevistar a otro testigo de lo insólito en Tivisa, una mujer que se dirigía con su vehículo por la carretera y pudo ver una luz extraña que sobrevoló su vehículo y paró a unos 3 o 4 kilómetros y pudo ver cómo esa luz se desdoblaba en 4 o 5 partes, ¿no? Y se dirigían, tomaron dirección hacia el mar. Pues ese testigo hace un par de semanas más o menos hemos podido entrevistarlo, ¿no? Hemos estado en Tivisa en muchas ocasiones, seguimos subiendo a Tivisa, seguimos pasando noches en Tivisa y seguimos cada vez que vamos consiguiendo testigos de lo insólito en la zona. Sigue latente el misterio en el lugar. ¿Vosotros habéis vivido algo en primera persona? Nosotros en primera persona tengo que decir que el misterio es muy esquivo a los investigadores, pero sí que es verdad que cuando uno sube a esa ermita, se mete entre esas grutas, empieza a sondear por el misterio de Tivisa, está ya acampado, por la noche, a las 4 o 5 de la mañana. Incluso recuerdo una vez que estábamos a 4 o 5 grados bajo cero, con una niebla espesa en la ermita de San Blai. Pudimos entrar dentro de la ermita para llevar a cabo una investigación, ya que obtuvimos el permiso. Y sí que es verdad que uno respira ese halo de misterio, ¿no? Queda envuelto por lo del lugar, ¿no? Por lo especial que tiene el lugar. Entonces, la sugestión, Carlos, hay que tenerlo presente siempre, porque puede jugarnos malas pasadas. Sí que es verdad que son sensaciones, emociones que no he vivido en otro lugar, que yo quedé también envuelto por ese halo de misterio. Allí pudimos vivir sensaciones diferentes, pudimos vivir fenómenos, entre comillas, extraños, que después uno podría decir que tiene una explicación lógica y racional, pero que, por ejemplo, una puerta se cierre de golpe sin haber corriente de aire en el interior, que unos golpes vengan de procedencia desconocida, unos golpes con inteligencia, los llamados raps, en una zona determinada de la ermita, a las 3 de la mañana, estábamos allí presentes, 5 miembros del equipo, y esos golpes no pudimos darle una explicación. Pues eso nos ha pasado en esa ermita, ¿no? También hemos visto luces extrañas en el cielo, pero quién sabe si se tratase de algún tipo de satélite o algo por el estilo, ¿no? Pero nosotros hemos podido también vivir sensaciones extrañas en Tivisa. Pero como digo, la sugestión está presente en cada momento. Se rumorea, bueno, surge una hipótesis de que las luces que se ven en el cielo, ahora que lo has nombrado, pues es un cúmulo de circunstancias que tiene mucho que ver con la situación donde está Tivisa, donde pasa un río por debajo, donde dicen que es una situación con una carga telúrica muy grande, pues que puede crear un tipo de fenomenología atmosférica asociado con una carga del sol que le dará durante el día. ¿Tú qué piensas de todo esto? Yo pienso que esa teoría me gusta mucho. Es una teoría que bueno, fue publicada por un ingeniero alemán, un físico alemán llamado Persinger, en el año 86. Hizo un estudio en diferentes zonas del planeta Tierra con pues parecidas características a la de Tivisa, y llegó a la conclusión de que en esas zonas telúricas pues existen una serie de materiales geológicos que, cuando estos se cargan sobre energía solar, pueden provocar fenómenos luminosos en la atmósfera, ¿no? De ahí podemos asociar al fenómeno ovni, pero claro, todos sabemos que la naturaleza es impar, no es coherente, no tiene inteligencia. Cuando esas luces se comportan de manera coherente, con inteligencia, cuando empiezan a acosar a los vehículos que circulan por la zona, cuando empiezan a hacer movimientos de carácter insólito, coherentes, pues es cuando empieza el misterio, ¿no? Sí que es verdad que esa es una teoría. Nosotros, en nuestra investigación con biólogos, pues físicos, especializados en la materia, hemos llegado a investigar también que en ese tiempo, entre los años 70 y 80, que cuando más fenómenos referentes a la ufología en Tivisa pudieron pasar, pues sí que es verdad que hemos podido constatar con el Instituto de Meteorología Catalán que allí pues hubo bastante actividad de tormenta eléctrica. Esto daría lugar a las llamadas bolas de plasma, que yo ahora mismo no puedo explicar muy bien, pero que un físico seguro que lo haría y a nosotros nos lo explicó, ¿eh? Que son unas bolas rojizas, anaranjadas, que van a la velocidad de la luz, que surgen del suelo, pero claro, al testigo no le da tiempo de ver que esa bola ha surgido del suelo. Entonces ya lo asocia pues a un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Además, te anexo que se dirigen a puntos donde detectan una especie, parece que detectan calor. Son atraídas por el calor. Así es, así es. Entonces lo hemos podido constatar, que en Tivisa pues es una zona de estas características, ¿no? Incluso tenemos los informes de los físicos y del personal científicas que saben estudiar bien el tema en la materia y que están ahí. Entonces son explicaciones factibles, racionales, que sin duda tenemos que tenerlas presentes y no podemos esquivarlas. Y yo creo que se acerca mucho a la verdad de lo que ocurre en Tivisa, ¿no? Aparte, dejemos aparte los otros fenómenos paranormales, las luces de carácter insólito con inteligencia, eso ya sí que escapa a lo científico, pero quizá no, quizá es que nosotros que también queremos ver que esas luces tienen ese comportamiento, y no es así, ¿no? No es tanto así, quién sabe. Thank you. Por ejemplo, testigos que vosotros habéis rescatado que han visto que ese comportamiento extraño no es algo habitual, ¿no? ¿Qué os cuentan? ¿Cómo os lo dicen? ¿Qué notáis vosotros que es realmente lo que ha vivido el testigo? Bueno, nosotros cuando llegamos a entrevistar a algún testigo, llegamos a su casa, empezamos a hablar con él, él nos empieza a contar la historia, empieza a relatarnos lo ocurrido, lo que él ha vivido, lo que ha percibido. Entonces te das cuenta de cuando la persona te está mintiendo o está hablando con sinceridad. La verdad es que hasta ahora, hasta la fecha, nosotros todas las los testigos que hemos conseguido de Tivisa son personas racionales, personas que solo buscan una explicación a lo que han vivido y que en ningún momento se inventan para nada esa historia porque no tienen nada que ganar, ni nada de conseguir, ni nada con qué lucrarse. Simplemente la tienen ahí en su pensamiento, ¿no? Ese momento, ese instante que pudieron vivir y que muchos casi que no quisieran ni volver a repetirlo ni haberlo vivido, ¿no? Entonces tenemos casos espectaculares como lo que ocurrió en los años 90 con Arturo Altés, ¿no? Un vecino de la localidad cuando se encontraba haciendo la recogida de la basura del pueblo junto a su hijo y junto a otros miembros de la brigada del ayuntamiento, y pudieron observar como una especie de luces, cuatro o cinco luces, que sobrevolaron por encima de ellos a poca altura, a poca velocidad, unas luces de color verdoso. Estas luces estuvieron encima, justamente donde ellos se encontraban. Pasaron muy lentamente hasta que alcanzaron gran velocidad y desaparecieron en el horizonte, ¿no? Pues caso de esta clase es lo que hemos podido rescatar de Tivisa. Luego tenemos también el caso de Jean Pallissé, otro vecino de la localidad, o anciano ya, que él nos contaba que había oído hablar de esas historias, de las luces extrañas, que él no le daba importancia hasta que una tarde, cuando pasaba tranquilamente por una de las calles de la localidad, pues pudo observar cómo esa luz anaranjada pasó a pocos metros de donde se encontraba a gran velocidad hasta que desapareció por una zona denominada como la montaña redonda, ¿no? La montaña redonda, como dicen aquí los en Cataluña. Y tenemos más testigos, hay que hablar que en la carretera, en la comarca 44, pues existen casos de teletransporte en la carretera. Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, que me hablaras de la carretera, de la C44. Es una carretera también insólita, hay tramos con tortuosos, con muchas curvas, sobre todo hay una zona que pasa por, conocido como el Col de Faches, con muchas curvas entre unas grutas, y se dice que en esa zona pues existen o ocurren fenómenos difícilmente de explicar, apariciones en la carretera de figuras etéreas, incluso tenemos testigos que hablan de música celestial cuando pasan por esa zona en ocasiones. Hay que también añadir que justamente en ese tramo pues existe una aldea abandonada, una aldea maldita para muchos, denominada Faches, como es la zona, y donde ocurrieron maldita porque allí ocurrieron pues diferentes asesinatos en el tiempo de la guerra civil y en el tiempo de la posguerra, ¿no? Que hicieron y catalogaron a esta aldea como maldita. Allí también se habla de apariciones espectrales, de fenómenos difícilmente de explicar, y nosotros nos hemos estado también muchas noches, hemos conseguido recabar esas voces recogidas en el silencio, corresponden a preguntas que el investigador plantea, las denominadas parafonías o psicofonías. Y como no también entre lo que es la zona, la comarca 44, la zona de Tivisa, pues se han podido constatar hechos de teletransporte en la carretera. Tenemos el caso de María Luisa, que se encontraba un día circulando con su vehículo y venía desde Ascó hasta Hospitalet, y a su paso por Tivisa pues tuvo lo que denominamos una teleportación en la carretera, ¿no? Ella pasó de estar de un punto a otro en décimas de segundo sin saber cómo. Se encuentra en ese otro punto de la carretera, no sabe si está en sentido contrario o no, no sabe ni cómo ha llegado, pero ha sido en cuestión de segundos, y estamos hablando de unos 3, 4, 5 kilómetros de diferencia. Pues casos de esta índole hemos podido rescatar de la casuística paranormal y ufológica en Tivisa. También me consta de que habéis podido investigar pues a un biólogo como puede ser Vicente Pérez Baeza, ¿no? Y su compañero Joaquín Bonilla, que vivieron una serie de experiencias un tanto paranormales en esa carretera. Así es, nosotros estamos plenamente en contacto con Vicente Pérez Baeza, biólogo, y Joaquín Bonilla. Ellos en los albores de los años 80 estuvieron allí investigando en la zona de Tivisa y son miembros del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona. entonces podemos decir que ellos, una noche cuando se encontraban pues en uno de los cruces de la carretera, como acá 44, y la que va hacia Pradip, curiosamente, pues ellos se encontraban ahí en ese cruce cuando una de esas luces se sobrevolaron en la zona y pudieron constatar un hecho, bueno, un hecho que ocurrió con la luz del vehículo, el motor del vehículo a radio, ¿no?, que se apagaron instantáneamente, ¿no? Un efecto electromagnético bastante raro y extraño, y ellos lo pudieron vivir allí en la zona de Tivisa. Pero otros fenómenos también pudieron constatar en esa noche de investigación, cuando estuvieron allí aposentados, intentando explicar el misterio, intentando captar lo que allí sucedía. Ellos nos contaban y nos cuentan como lo mágico, ¿no?, de esa noche, lo mágico se puede llamar así, o lo especial que tuvo esa noche, porque posteriormente realizaron una sesión de hipnosis, y en esa sesión pues surgieron cosas espectaculares, ¿no? Pudieron constatar un hecho extraño, y es que iban dos vehículos, y tras la investigación, tras pasar la noche allí, cuando recogieron las cosas y se fueron para Barcelona, ellos llevaban todo bien anotado, tanto el gasoil que gastaban y el material que llevaban, y pudieron constatar de que en cada vehículo faltaba gasoil como para 50 kilómetros, ¿no? Y ellos aparentemente no se movieron del lugar, de la zona donde se hallaban para la investigación, ¿no? O sea que es un dato curioso e inexplicable, ¿no?, que ellos han podido vivir y lo tienen ahí presente desde que les ocurrió, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 80. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces en el cielo de carácter insólito y, bueno, algunas de esas luces sobre todo vistas desde un lugar llamado la Ermita de San Blai. Tuvimos la inmensa suerte porque nosotros al principio, ya digo, ¿no?, los componentes de nuestro grupo, pues acabamos de terminar nuestros estudios y no teníamos idea del tema. Entonces estos dos investigadores, Sonia Rubin y Miguel Seguí, sí, ya ellos sabían bastante, efectuaron una serie de fotografías con técnicas pues diversas, con diversos tiempos de exposición, y estando acampados por la noche en esta ermita de San Blai, que era lo que hacíamos las primeras veces que fuimos, acampábamos allí por la noche, nos tirábamos despiertos hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y efectivamente pues se veían unas luces extrañas, o sea, eran una especie de luces que aparecían por el cielo, que en principio podrías decir es una estrella, pero luego se empezaban a mover e incluso se aproximaban un poco, y bueno, estas eran las que fotografían. Y nada, porque cuando uno habla sobre estos temas, pues, no sé, a lo mejor uno está en casa o en el trabajo y se puede hablar desapasionadamente, pero cuando uno se encuentra en la soledad de la noche y compenetrado con la naturaleza, ¿no?, pues entonces la aparición de estas luces es fascinante, porque no responden al trazado de un avión comercial, ni de un helicóptero, ni de nada conocido, ¿no? Mira, lo que ocurrió fue muy curioso. Vamos a ver, nosotros estábamos situados, mi amigo Joaquín Bonilla y yo, que éramos los que estábamos allí situados, estábamos situados en la carretera que entonces conducía desde Tivisa hasta Pratdip. Y habíamos aparcado el coche, habíamos hecho observación desde las, como era invierno, ¿verdad?, pues desde las 8 de la noche, que ya estaba oscurecido, hasta eso de las 11 aproximadamente, que ya empezó a hacer mucho frío. Habíamos visto algunas luces de estas como estrellas, pero luego ya un poco más bajas, como bolas así de aspecto rojizo. Y al pasar una de ellas por encima del coche, pues teníamos puesto un cassette que sonaba música, y bueno, lo que sucedió, que nos dejó bastante parados, fue el típico efecto electromagnético. Se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. Entonces, bueno, pues aquello le hicimos una foto, pero como ya no volvió a pasar nada más de esto, pues ya digo, a las 11 de la noche decidimos ya pues meternos en el coche. Lo que pasa es que, claro, hay una segunda parte en toda esta historia, y es que luego nosotros revisábamos muy bien los litros de gasolina que gastábamos en cada salida, ¿verdad? Y concretamente, al sumar todos los trayectos y los gastos que habíamos hecho, pues ocurrió que, bueno, Concretamente nos faltaba gasolina como para 50 kilómetros. Bien, había un segundo coche de unos amigos nuestros que estaba situado a cierta distancia de allí. Uh-huh. A ellos no les sucedió nada especial, pero al reunirnos a la mañana siguiente con ellos, resultó que a ellos también les faltaba gasolina como para una distancia similar. Curioso. Entonces esto sí que ya verdaderamente nos puso en antecedentes de que algo raro nos había ocurrido a los dos. Bueno, al principio, en el caso del 68, hemos hablado de, aparte de un avistamiento con esa media sandía, con el encuentro de, en principio, supuestos seres extraterrestres o venidos de otros mundos, en teoría. Sí, lo que nos cuenta esta persona, este cuñado del testigo que escribió la carta, es cierto, que eso tampoco se pudo corroborar nunca. ¿Vosotros no habéis tenido constancia del encuentro con humanoides, ya no de entidades vaporosas o de entidades fantasmales, sino de encuentros con humanoides? En Tibisa, nosotros no tenemos constancia. Desde 1968 que se produjo ese supuesto aterrizaje, no tenemos constancia de que hayan habido otros aterrizajes ovnis en la zona de Tibisa y que hayan habido contactos con humanoides. Lo que sí está claro es que hay bastantes testigos que cuentan haber visto ese tipo de luces, ¿no?, sobrevolando la zona, de carácter insólito, pero contacto directamente con seres o humanoides o de naves extraterrestres, no tenemos constancia de ello. Y algún, porque todos los casos que hemos hablado, que tú has estado relatando, son aproximadamente de mediados de los 80, principios de los 90, ¿no? Así es, pero tenemos constancia de que aún, y aparte, tenemos testigos del presente que cuentan historias de Tibisa, ¿no? De hace un año, dos años, tres años, del año 2000, del año 2005, tenemos otro del año 2007, incluso uno de este año, ¿no? Entonces tenemos que decir que el misterio en Tibisa sigue vivo, sigue presente, y que allí estamos intentando investigar y dar una explicación o arrojar luz a ese tema que sigue envuelto en la bruma del misterio y que está ahí. Yo creo que es la magia, ¿no?, que tiene el misterio, seguir vivo, porque si se apaga esa llama, si se resuelve el misterio, pues no nos quedamos sin ese enigma, ¿no? Yo creo que eso tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cuáles son vuestras hipótesis con respecto a lo que está pasando en Tibisa? Mis hipótesis son bastante claras. Yo me ciño bastante a las explicaciones de los físicos y científicos, ¿no? Esa serie de materiales geológicos que hacen de esas zonas ser singulares o peculiares, y que la naturaleza provoca esos fenómenos luminosos en los cielos, ¿no?, en la atmósfera. Entonces, yo creo que la investigación tiene que ir por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra serie de fenómenos a los que no les encontramos una explicación lógica, como son los encuentros en la carretera, los casos de teletransporte, o los casos de las apariciones de esas figuras etéreas en la zona del Cotefaches y en la zona de la carretera, con la K-44 su paso por Tibisa, ¿no? Sí que es verdad que también hay fenómenos que ocurren, como he dicho, en la ermita de San Blai, entre esas grutas, o en diferentes viviendas que tenemos, que eso es más tapado. Tenemos constancia de que hay viviendas en Tibisa, y hemos podido investigar en más de una ocasión, donde ocurren fenómenos paranormales, donde se dicen que se han visto figuras espectrales de fantasmas, se han podido grabar psicofonías, fenómenos de diversa índole paranormal. Quién sabe si en esa zona pues también cabe lugar pues ese tipo de fenomenología paranormal, ¿no? Los fenómenos propiamente dentro de la parapsicología, los fenómenos de espectros, fantasmas, de poltergeist, etcétera, ¿no? Pues ahí estamos, tras la búsqueda de los misterios que engloban a la comarca de Tibisa, bueno, a la conca de Tibisa, que es la que está dentro, enmarcada en la Ribera de Ebre, ¿no?, en Tarragona. Vicente Juan Ballester Olmos fue uno de los más asiduos investigadores que estuvo en la zona. Sin embargo, hoy en día, pues, reniega de Tibisa, ¿no?, de esta localidad, diciendo que es un fraude todo esto, ¿no? ¿Tú qué opinas tú, aparte de lo que pueda? O sea, tú ya me has dicho que queréis llevar la línea de investigación hacia unos fenómenos más explicables, más de un carácter más racional, aunque sí siguen sucediendo paranormales, pero de ahí a que todo lo que pase en Tibisa con toda la fenomenología que hay sea un fraude, es un poco un paso un poco grande, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos, Vicente Juan de Ester Olmo es un gran investigador a nivel ufológico también, estuvo allí en Tibisa investigando hace mucho tiempo, pero claro, de ahí a decir que, bueno, de decir que hay hipótesis científicas y factibles, a decir que todo se trata de un fraude, yo diría que no, porque esas luces se ven, se han visto, las personas dicen haberlas visto, entonces... no sería la pregunta si existen o no los fenómenos paranormales en Tibisa, sino qué son realmente esos fenómenos, esas luces que aparecen en Tibisa, ¿no? Lo que está claro es que la persona algo ve, está ahí. Entonces hay que darle esa explicación lógica y racional. Si forma parte de la naturaleza, si son formadas por esos materiales geológicos, que cuando se cargan sobre la energía solar pueden provocar fenómenos, pues bien, bienvenida esa hipótesis, ¿no? Porque la verdad es que es una explicación muy que a mí me gusta bastante y que es muy lógica. Si son las llamadas bolas de plasma, pues también, pero que sea todo, se trata todo de un fraude, pues no es de recibo, ¿no? Yo diría que, vamos, estoy totalmente convencido de que no, de que esas personas han visto algo, han percibido algo, han visto algo. Entonces hay que darles una esperanza, hay que darles una explicación, ¿no? Hay que tener ese afán por conseguir llegar a la verdad, de encaminarnos en el camino, capaz de encaminarnos a encontrar, pues simplemente... la explicación a todo este embrollo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser esa la postura y no decir, venga, o sea, hago de buenas a primeras, es como si yo ahora estoy investigando el caso de Tibisa y de aquí a 10 años salgo diciendo que todo se ha tratado de un fraude, que ahí todos se lo han inventado. No, perdona, yo he estado hablando con muchos testigos, muchas personas, y sé que en Tibisa pasa algo racional, pues, o algo irracional, quién sabe. De momento hay cosas que sí, que escapan a la lógica, que no tienen explicación, pero de aquí a unos años la puede tener, o de aquí a un mes, de aquí a un día, quién sabe, ¿no? Esa es mi postura. Yo soy de la opinión de que todo tiene una explicación, lo que pasa es que en estos casos, por ejemplo, hoy en día todavía no la comprendemos. Y el problema es también que muchas veces, no todo el mundo, ¿no? Pues se puede generalizar, la línea de investigación que se lleva hoy en día no es la correcta. Se limitan... muchos grupos o muchas personas a recoger casos, a contar historias y no a profundizar en el tema como por ejemplo lo estáis haciendo vosotros. Así es. Mira, hay gente que se tira de ser investigadores y van a los lugares donde ocurren fenómenos extraños, donde dicen que ocurren fenómenos extraños, por ejemplo un edificio supuestamente encantado, y empiezan a investigar. Y su vida de investigación es, por ejemplo, ponerse a practicar la Ouija. Vamos a ver, señores, vamos a ver si nos posicionamos, porque es que eso, por ejemplo, sería explicar un enigma con otro enigma, no tiene sentido, ¿eh? La investigación tiene que ir mucho más allá, hay que ponerse a investigar sobre la historia del lugar, qué ocurrió allí, qué hubo allí, pues, por ejemplo, aquí en Tibisa, el enclave de Tibisa en general, desde su historia, desde la prehistoria, ¿no? Pues ahí sabemos que hubo un poblado ibérico, sabemos que también estuvieron los templarios, ya es un lugar peculiar, es un lugar singular, ya por esas informaciones, referencias que nos llegan del pasado. Entonces, a partir de ese momento, también tenemos que entrevistar a todos los testigos. El testigo es la huella que deja el misterio en un lugar, ¿no? Entonces, hay que entrevistarlos a todos, ver si se contradicen, si cuentan la misma historia, más o menos con matices diferentes, claro, porque cada persona es diferente, pero si cuentan más o menos la misma historia, la misma versión. Entonces, a partir de ahí, podremos elaborar las hipótesis, que nos ceñiremos siempre lo más racional posible, pero claro, lo que no podemos hacer es llegar de buenas a primeras, poner todos los equipos, de pegar allí un despliegue de aparatos grandísimo, para intentar simplemente captar parafonías o psicofonías. Señores, eso no es una investigación o practicar Ouija, eso no es de recibo. Y hay mucha gente que se tildan de investigadores y es lo que hacen simplemente, y luego inventarse historias. O también, cuando surge algo grabado en una grabadora, no podemos decir que es una parafonía. Lo que hay que investigar, a lo mejor, tampoco sabemos lo que es una parafonía, entonces no podemos explicar un misterio con otro misterio, no tiene sentido. Y yo no sé si me entiendes, Carlos. Sí que te entiendo, y ahora habrá muchos oyentes que dirán, ¿por qué no dicen nombres y demás? Bueno, estamos generalizando, y este no es el tema en cuestión hoy, porque ya te quiero emplazar por una futura entrevista sobre este tema que ya habíamos hablado hace mucho tiempo, no sé si recuerdas. Así es, que este tema lo tenemos, este tema lo tenemos tío pendiente desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, vamos a entrar en la recta final de la entrevista. Tienes tu minuto de gloria, tu minuto para contar aquello que tú creas que no se ha contado, de hablar de aquello que creas que merezca la pena. Y bueno, lo dicho, tienes tu minuto para ti solo. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a todos los oyentes, ¿no? de tu programa, y es que cuando viajen a Tibisa, yo recomiendo que vayan, que se dejen llevar por el misterio que envuelve en sus calles, sus bosques, sus grutas, y que después opinen, ¿no? Primero que vayan allí, también disfruten de la naturaleza, de esa zona espectacular, porque yo creo que cuando uno llega a Tivisa y se encuentra ante esa población, pues puede parecer una población normal, pero cuando ya se adentra dentro de esas montañas, empieza a viajar entre esas grutas, llega a la ermita de San Blai, empieza a respirar ese ambiente, pues es algo singular, algo peculiar, algo que hay que vivirlo, hay que percibirlo, hay que estar allí presente para poder opinar después. Entonces yo quiero invitar a todos los oyentes que quieran vivir el misterio de Tivisa, que vayan a Tivisa, que pregunten a sus gentes por los fenómenos paranormales. Muchos de ellos serán reacios a contar su historia o reacios a contar historias que han pasado allí en la zona, pero otros sin duda seguro que estarán encantados en contarle pues algún fenómeno extraño que le ha ocurrido a él o a algún vecino de la localidad. Sin duda Tivisa es un lugar para irse y dejarse llevar por el misterio y también por todo lo que envuelve a la zona. Aparte es una zona que está muy cerca de la playa, a tan solo 18 kilómetros, y muy cerca de poblaciones tan turísticas como Cambrils y Salou, ¿no? Entonces, pasar unas vacaciones en esa zona, en Tarragona, y cómo no, ¿por qué no? Subirse a Tivisa y investigar un poco el misterio. Y yo creo que es el mensaje que quiero lanzar a los oyentes. Bueno, pues mira, lo hemos dicho al principio, que joven investigador, hemos hablado de todas vuestras aventuras, entre comillas, siempre, ¿no? De vuestra experiencia en el campo de la investigación, pero lo que no hemos dicho es que tenéis vuestro propio programa de radio, que es La Llave del Misterio, que bueno, me puedes hablar si quieres unos minutos del tema. Bueno, hacemos el programa de radio hace ya, pues también empezamos con 15, 16 años en la radio, y así es, se llama La Llave del Misterio, lo hacemos cada miércoles de 8 a 9 en Radio El Hospital del Infant, que a través de internet todos los oyentes podrán escucharlo. www.hospitalet.cat, y también tenemos otra página web, lallavedelmisterio.es o .com. Lo que pasa es que está ahí un poco aparcada, ya que no tenemos mucho tiempo, pero queremos reactivarla y queremos probar los programas en iVoox y para que todos los oyentes pues puedan disfrutar de ellos. Nosotros ahí en el programa pues contactamos con todos los investigadores, escritores en el ámbito de del misterio en España e incluso del extranjero, y también, como no, pues exponemos nuestras investigaciones. Y invitamos a toda la gente que quiera escuchar misterios pues que nos escuchen también, ¿no? Como escuchan vuestro programa, que desde aquí yo os apoyo, Carlos, y que sigáis adelante con vuestro talante, vuestro esfuerzo, vuestro tesón, y que sigáis contando esos misterios que están ahí y solo hay que salir a buscarlos, hay que dejarse un poco llevar por ellos. Y bueno, ser lo más objetivo y crítico posible con el trabajo que realizamos. Que se te olvide. Eso es muy importante y hay que incidir en ello. Hay que ser muy crítico, hay que ser muy objetivo a la hora de explicar un misterio, y sobre todo a la hora de investigarlo. Bueno, David, pues ha sido un placer tenerte en Expediente FDM. La verdad es que llevamos ya bastante tiempo con ganas de que vinieras al programa por una serie de circunstancias que no vienen a cuento. Siempre hemos tenido la dificultad de no que no pudieras estar aquí. Por fin estás aquí. Te quiero emplazar para una futura entrevista para hablar ya de un tema espinoso donde ya hemos dado las primeras pinceladas, como es la investigación de campo hoy en día a nivel nacional aquí en España. Y nada, que ha sido un placer tenerte aquí, y lo dicho, un abrazo para ti, para tu hermano, y a ver si es verdad que podemos ver La Llave del Misterio, ya sea iVoox o en FDM, propiamente dicho. Pues ahí será, Carlos, muchas gracias a vosotros, un gran abrazo, compañero, y bueno, ya sabes que aquí me tenéis para cuando queráis. Thank you. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Hola a todos, esta es la sección de noticias de Expediente FDM. Comenzamos. Nuestra primera parada en este particular viaje sobre las noticias más interesantes ocurridas en los últimos 15 días es en Perú. Encuentran los restos de 44 niños sacrificados hace 1300 años. Se ha hallado una torre funeraria con niños y con bebés que sospechan los antropólogos que se debe a los sacrificios que se hicieron en un contexto de guerra. Alrededor de la torre funeraria preincaica, en Silustani, en la región peruana de Puno, un grupo de arqueólogos descubren los restos de 44 niños sacrificados con una antigüedad de unos 1300 años. Eduardo Arizaca, el investigador de este yacimiento arqueológico, comenta que se trata de niños y bebés cuyas edades van desde recién nacidos hasta los 3 años. Los menores fueron sepultados por parejas dentro de cestas funerarias o en vasijas de cerámica alrededor de esta torre funeraria que ellos llaman lagarto o un nombre más específico que es chulpa. Bien, todos los niños tienen sobre su pecho una piedra de material volcánico y están rodeados por ofrendas con animales, restos de comida, objetos cerámicos. Los rostros de estos niños están dirigidos hacia el este, que es por donde sale el sol, y todos tienen el cráneo algo alargado, debido a un tratamiento previo que se le daba a los hijos de las familias nobles. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que estos niños pertenecían a familias acomodadas del altiplano, y según las primeras investigaciones, los sacrificios se habrían producido en un contexto de guerra. Eso se deduce por la iconografía de los objetos de cerámica que se han hallado alrededor de estos yacimientos arqueológicos. Y dejamos el Perú y volvemos a España, concretamente a Galicia. Expertos ven imposible que solo haya vida en la Tierra. Y es que en una jornada sobre astrobiología celebrada en la Facultad de Ciencias Experimentales de Vigo, concluyó ayer que estadísticamente sería casi imposible que estemos solos en el universo. Así lo indicaron expertos como la investigadora de la Universidad de La Coruña, Minia Manteiga, el investigador de Centro de Astrobiología Benjamín Montesinos y el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y a su vez miembro del Centro de Astrobiología asociado a la NASA, Ricardo Amils. Los tres expertos explican en el campus sus diversas líneas de investigación y trabajos realizados para buscar vida en el universo, que es hoy por hoy uno de los mayores enigmas de la humanidad desde hace siglos. Según dicen, utilizando un poco la lógica, es que con los 100.000 millones de galaxias que se conocen, a su vez con los 200.000 millones de estrellas, y por lo tanto un número casi infinito de planetas, suponiendo que cada estrella tiene uno o más planetas asociados, ven imposible que no haya vida por lo menos en una gran cantidad de ellos. Está claro que esto se tiene que repetir en el universo y el problema que se plantea es que estamos hablando de ciencia y la ciencia requiere demostración científica que aún no tenemos. Por lo tanto, no se puede hablar nunca categóricamente aunque la estadística está a nuestro favor. Las preguntas que se plantean son ¿qué se considera vida en otro planeta? Cuando ellos hablan de que se encontrará vida fuera de la Tierra, ¿qué se refiere? ¿A vida antropomórfica? ¿Se refiere a vida microbiótica? ¿Puede existir la vida sin el agua? ¿Puede existir la vida sin oxígeno? A priori cabe pensar que sí, porque si no nos ceñimos simplemente a la vida como la entendemos nosotros, ya vemos que en la Tierra existen organismos capaces de vivir en condiciones extremas, como por ejemplo en Río Tinto, donde se han encontrado bacterias. Por lo que es interesante no ceñirse solo, digamos, a encontrar vida en la superficie de los planetas. Por lo tanto, debemos abrir nuestra mente, abrir el campo de visión y buscar diferentes modos de vida en el interior de otros planetas. Es interesante el dato de que actualmente solo se conoce el 2 o el 3% de las formas de vida que existe en la Tierra. Echaba yo de menos esta melodía. Y seguimos con noticias relacionadas con el espacio y con el exterior. La sonda Messenger halla extraños huecos en la superficie de Mercurio. Y es que la sonda Messenger de la NASA, recordemos que es la primera nave espacial en entrar en la órbita de Mercurio, ha encontrado extraños huecos en su superficie que demuestran que ese planeta está todavía en evolución de una forma sorprendente. Nunca, comenta David Blewitt, hemos visto nada como esto en una superficie rocosa. Es miembro del grupo de científicos del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que dirige la misión de la sonda. En Mercurio no hay atmósfera. ¿Qué ocurre? Si no hay atmósfera, no hay viento. Si no hay viento, no puede haber erosión provocada por el viento. No hay atmósfera, no hay lluvia tampoco. Por lo tanto, tampoco puede haber erosión provocada por la lluvia. Por lo que los huecos sabemos que no tienen un origen meteorológico. Está claro que ahí actúan otras fuerzas que aún son un misterio, según detalló este científico. Para los expertos, el hecho de que Mercurio sea el planeta más cercano al Sol hace que tenga un clima, entre comillas, espacial extremo. Este clima espacial extremo puede estar detrás de la formación de estos huecos, aunque todavía desconocemos cuál puede ser su origen. Cabe pensar, o existe la posibilidad lógica de que sean cráteres de impacto. Tienen muy bien identificados cómo son esos cráteres de impacto, cuáles son, pero los expertos dicen que estos huecos son más jóvenes que los cráteres y no tienen la morfología adecuada o que le correspondería a un cráter de impacto. Y ya para terminar, volvemos a cruzar el charco y vamos a Cusco. Y es que se han encontrado momias extraterrestres y han sido expuestas en el Museo de Cusco. Concretamente se han encontrado dos momias, pero una de ellas llama bastante la atención a los científicos porque se podría calificar de no humana. Tiene unos 50 centímetros de altura, su cabeza es triangular, tiene grandes cavidades en los ojos y sus dientes no son comunes. A esta zona de Perú se desplazaron médicos rusos y españoles que describieron las momias como extraterrestres. Extraterrestres entre comillas, simplemente atendiendo a su extraña morfología. Renato Dávila es el director del Museo Etnológico Ritos Andinos y explicó a la agencia de noticias de la zona que las momias fueron descubiertas hace ya 2 años en una tumba en el Apu, dedicado a Huiracocha, que es un dios andino. Es interesante destacar que en el ojo derecho de esta momia extraterrestre hay restos del globo ocular, por lo que los científicos esperan obtener información acerca del ADN de esa momia que pueda determinar concretamente su genética y, cómo no, ver si es humana o no. Además, el antropólogo explica que presenta unas aletas de 2 centímetros de largo y medio de alto en la parte baja del maxilar superior, que son características no halladas en ninguna etnia de esta zona. Otra curiosidad, por ejemplo, es que este cráneo tiene la fontanela. Fontanela entre comillas. Esto sería el espacio de unión de los huesos del cráneo y está abierta, como ocurre en los recién nacidos, mientras que sus molares nos indican que esta momia pertenece a un adulto. La segunda momia está incompleta, es de 30 centímetros, es unos 20 centímetros más pequeña, le falta el cráneo y parece estar envuelta en una capa, ellos dicen que es como una especie de placenta, y está en posición fetal. Ambas momias se pueden ver en el museo, aunque en la noticia solo aparece el cráneo de esta extraña, digamos, momia extraterrestre. Y nada más. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí la sección de noticias de Expediente FDM. Y como siempre os emplazo dentro de 15 días para volver a estar al día de algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido en el mundo del misterio, la ciencia, la arqueología y todos aquellos temas que nos puedan interesar. Un saludo y hasta pronto. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Pues en este momento del programa vamos a hacer una pequeña pausa para que los dos directores, Carlos Ruiz y Antonio Runa, se pongan a hablar sobre qué, porque Carlos me ha dicho: Antonio, para el podcast que te voy a sacar un tema. Y yo: ¿qué tema? No, tú ponte a grabar que te voy a sacar un tema. Yo no sé qué me va a sacar, espero que no me saque nada raro. Oye, ha sonado un poco raro eso como lo has dicho, pero ciertamente te lo he dicho así. Es verdad. Hace cierto tiempo que tengo un come-come sobre esto del mundo del misterio que nos rodea. Nosotros solemos decir que el mundo del misterio está cambiando, pero yo la forma de cambio que sí estoy viendo que hay en el mundo del misterio, tal vez no es hacia adelante, sino hacia atrás. O hay una cierta división entre los aficionados del mundo del misterio. Hay unos que intentan buscar el misterio de otra manera y hay otros que están retrocediendo. O sea, buscando un poco, no buscando, sino retomando un poco ese misterio ochentero o noventero que teníamos antiguamente. ¿Tú qué piensas tú del tema? Hombre, tanto como ochentero, no. Yo creo que hay gente que... Pero es solo una opinión, ¿eh? Yo creo que hay gente que se ha quedado estancada, o sea, hacen un tipo de divulgación que sí, que posiblemente se llevara mucho en los 70 y en los 80, es que se divulgaban así estos temas, no había otra forma. O sea, ahora no se le puede achacar a determinados divulgadores de la época pues que usaran así artimañas así de morbo y demás, porque era así como se contaban estas historias, era así como se divulgaba, y aún así, oye, yo creo que si los escuchas bien en profundidad y escuchas mucho, te das cuenta de que luego eran en muchos momentos más cabales que muchos divulgadores de la actualidad. Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que a día de hoy pues sigue haciendo una divulgación pues un poquito retro, que a mí me parece bien, ¿eh? Yo lo respeto y hasta me agrada de vez en cuando escuchar un programa así. Pero sí es verdad que hay una tendencia, pero yo creo que hay una tendencia un poco más racional y una tendencia ya completamente irracional. Aquí yo metería ya, por ejemplo, pues a la gente de la exopolítica. Hay gente que no considera eso misterio. Bueno, es que es otra rama completamente distinta, pero bueno, tiene que ver con estos temas. Y hay gente que ha ido en esa dirección, en una dirección ya extrema, y otros pues que han ido justo en la dirección contraria. Sí, contraria. Iba a decir otra dirección distinta, alternativa. No, contraria, completamente. Pero ahí, con lo que has comentado antes, también tienes razón, ¿no? De que ha habido cierta gente que ni ha ido hacia un lado ni hacia el otro, sino que se ha quedado estancada en los mismos conocimientos o en las mismas ideas que tenían hace 20 años, ¿no? Sí, bueno, y si escuchas ese tipo de programas, pues te das cuenta, sobre todo cuando los sigues muy regularmente, que pueden tocar o abordar los asuntos con un millón de palabras distintas, con un millón de definiciones distintas, pero ya sabes de sobra cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a acabar. Las conclusiones ya las sabes, incluso antes de que empiece el programa, habiendo visto solo el título del programa en sí, ¿no? Antes de que te lo descargues, ya sabes por dónde van a ir los tiros y cómo va a acabar. Pero que, insisto, no deja de ser un poquito el encanto, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la escena del misterio, Carlos, yo no sé, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, es que en lugar de haber un patrón, un programa tipo de misterio, por decirlo así, que todo el mundo imite, pues hay mucha variedad, hay bastantes estilos de divulgación, hay además un abanico de posibilidades increíblemente amplio, hay programas que te pueden gustar más o menos, cada programa pues tiene, en fin, sus seguidores, pero lo que a mí me fascina, yo creo que es lo mejor que hay en esta escena, es que hay variedad, que no todo el mundo se ancla a un patrón, y aunque, bueno, algunas personas suenen a otras, o puedes decir, es que este es discípulo de no sé quién, no sé, yo creo que todo el mundo intenta ir un poquito a su aire y hay bastante, bastante originalidad por ahí. Si la buscas, la encuentras, ¿eh? Yo sí que me he dado cuenta de eso, ¿no? De que dentro de la pluralidad que hay de la variedad de los programas de misterio, de temática de misterio, sí, dependiendo también que se puede considerar misterio hoy en día, sí existe una mayor variedad de identidad. O sea, que como tú muy bien has dicho, ya no, la gente ya no tiene fija alguien ahí, ¿no? Como si tuviera, yo qué sé, la foto del Papa en su habitación, ¿no? Por poner un ejemplo, y tiene que seguir a esa fotografía lo que se dictamina. Sino que ya cada uno toma su propia iniciativa, toma su propio rumbo, su propio camino. Y eso es lo que hace que el mundo del misterio hoy en día sea grande, ¿no? Pero yo, claro, me choca un poco ese come-come, ¿no? De este tipo de noticias, este tipo de divulgaciones que hay un tanto retros, un tanto antiguas, que sí tienen su romanticismo, pero claro, las veo un tanto estancadas y que buscan más el morbo del sensacionalismo que la base o la idea de lo que quieren contar, ¿no? Que el concepto en sí. No sé si me estoy explicando bien. Hombre... Yo ahora mismo me acabas de descolocar un poco. Hombre, no creo... Hay programas muy actuales que llevan un ritmo muy actual, que son de última generación, por decirlo así, que también llevan un rollo muy morboso, o sea, en plan muy oscurote y demás. Pero yo creo que esa tendencia ya se está dejando un poquito atrás, se está superando. Que no quita que, oye, que todavía haya programas de estos de de sentir miedo, por decirlo así, a las tantas de la madrugada, pero que, no sé, yo creo que estamos, la escena está conduciéndose hacia otros caminos. Pero no sé, yo no veo mala fe en ningún programa. O sea, yo no creo que... Aunque bueno, es que hay de todo. Y hay, también hay programas que unas veces pues les salen unas entregas así como muy sesudas, como muy tal, y luego hay otras que, no sé, se les va la pinza. Pero eso nos pasa a nosotros más que a nadie. O sea, que, no, sí, yo creo que eso de irse la pinza somos los pioneros o los expertos en el tema, vamos. Porque vamos... Tenemos unos desvaríos a veces que nos quedamos... Yo me quedo alucinado cuando luego repaso el programa. Digo, ¿cómo podemos decir esta clase de cosas? Que a mí, por ejemplo, ahora mismo me puede estar escuchando mi gente o compañeros de trabajo, que por cierto aprovecho para saludarles, que sé que me escuchan. Y joder, decir ciertas cosas pues me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, y creo que los dos opinamos lo mismo, los derroteros del misterio están siendo muy definidos. Y hay una cierta pluralidad donde, bueno, el oyente puede elegir el programa o el divulgador o la temática que más le interese. Y eso es un punto a favor, pero bueno, no sé. Es que se come, me está yo unos días ahí un tanto dándole vueltas a mi cabeza y no sé yo si puede ser que sean imaginaciones mías, ¿no? El hecho de que estaba lloviendo, de que habían demasiados factores que indicaban de que el misterio se estaba volviendo otra vez un poco retro. Joder, yo qué sé, yo es que yo no sé qué programas has escuchado últimamente, pero bueno, te puedo recomendar otros cuantos que no tienen nada que ver con eso que estás diciendo. Pero ya y no aparte, has usado tres veces las... No son programas, es la temática en general. Ah, bueno, yo qué sé, es digno de estudio esto que me comentas. Has usado tres veces la expresión esta come, qué gracia, me ha hecho gracia, en fin. Creo que lo mejor es que continuemos con este come, digo, expediente FDM. Y nada, pues ahora es el oyente el que debe decidir pues cómo está el misterio. ¿Está cambiando o no está cambiando? Esto sí que es digno de debate. Habrá que debatirlo un día, Carlos, en una mesa redonda. Pues nada. Que seguimos. Hola amigos, soy Rafa Gallego, director de FDM, la revista digital. Han pasado 2 meses desde la última vez que hice acto de presencia en Expediente FDM y si al cabo de este tiempo vuelvo a ponerme delante de este micrófono, no es sino para anunciaros la próxima salida de un nuevo número de la revista digital gratuita de Foros del Misterio. El número 7 de la revista llegará a las pantallas de vuestros ordenadores a finales de esta misma semana. Pero lo más importante de todo es que cumplimos, amigos, un año. Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que en noviembre de 2010 viera a la luz la primera publicación escrita del universo Foros del Misterio. En este tiempo ha pasado de todo. Ha habido momentos buenos y otros no tan buenos, pero el trabajo, la constancia y la ilusión no se han perdido. Y aquí seguimos, al pie del cañón, trabajando desinteresadamente para haceros llegar cada 2 meses contenidos exclusivos e interesantísimos. Pero no quiero yo decir mucho más de este primer aniversario de FDM, la revista digital, ya que de ello se han encargado, y estupendamente, Félix Redondo y Diego Marañón en el editorial de la publicación al que han dedicado sus palabras a esta efemérides. Podréis leerlo, como siempre, en la tercera página de la revista. Ahora vamos con los contenidos que podréis encontrar en este número 7. Y ya os aviso que creo que es uno de los mejores números que hemos tenido ocasión de hacer. Comenzamos por el tema principal, el de portada, que este mes se han encargado de realizar David Cuevas y Juan José Sánchez Oro. Belmez de la Moraleda y sus caras aparecen por primera vez en las páginas de FDM, la revista digital, en un extensísimo dossier reportaje que ha tenido ocupado bastante tiempo a estos dos colaboradores de Foros del Misterio y que, entre otras cosas, les ha llevado a entrevistar a personajes de la trama que hasta ahora no habían hablado en mucho tiempo. Encontraréis tres reportajes dedicados a Belmez, divididos en tres visiones distintas: la periodística, la científico-analítica y la sociológica. Se ha hablado mucho de Belmez, pero os aseguro que, como aquí, pocas veces. No os defraudará. Los otros dos contenidos fuertes e importantes con los que celebramos este primer cumpleaños de la revista digital son dos entrevistas. Y no dos entrevistas cualquiera. Dos pesos pesados del mundo del misterio, podríamos decir que uno maestro y el otro alumno, han hablado con nuestros colaboradores y han respondido a sus preguntas. En primer lugar, Juan José Benítez, el más importante investigador que ha parido la ufología española, que, aprovechando que publica el último libro de la serie Caballo de Troya, habló recientemente con David Cuevas, al que ofreció algunas respuestas mucho más que interesantes. El otro personaje que se deja entrevistar por nosotros es el referente actual de la divulgación del misterio en España. Iker Jiménez responde a las preguntas de los colaboradores de FDM, la revista digital, y abre su corazón en algunas de sus contestaciones, algunas de ellas demasiado íntimas. No os las podéis perder. Llega la Navidad, está a la vuelta de la esquina, y como no podía ser de otra manera, queremos saber un poco más de ella. El encargado de indagar un poco más en sus misterios es Alberto Caballero. Colabora por primera vez en la publicación con un completo dossier con el que sabremos un poquito más de los significados ocultos o poco conocidos de esta época del año. Si os gusta la Navidad, como a mí, tenéis que leerlo. Otro de los habituales usuarios de Foros del Misterio, Vicente Corbí, nos sorprende con un dossier muy entretenido. Quienes seáis fans del mundo de Tintín, ya os habréis percatado de que en casi todas las historias del personaje creado por Hergé aparece, por alguna u otra razón, un asunto relacionado con el mundo del misterio. Si no lo sabíais, Vic se encarga en su trabajo de resaltar los momentos más misteriosos de las aventuras del joven periodista. En Tintín y el mundo del misterio, que es como se llama el reportaje, viajaremos por casi todos los rincones del planeta en busca de aventuras misteriosas. Contaremos también con la primera colaboración de Javier Yuste, un apasionado del mundo militar que ha encontrado el equilibrio entre las historias bélicas o relacionadas con el ejército y el misterio. ¿Habéis oído hablar alguna vez del experimento Filadelfia? Seguro que sí, pero lo que os puedo dejar claro es que seguramente no de forma tan especial como en este dossier. Sabremos un poco más del barco que supuestamente formó parte del experimento, el USS Eldridge, y a través de las andanzas del buque, Javier llegará a una conclusión bien distinta de la que algunos imaginan. Tendremos en este número un nuevo ex libris, en este caso del libro La cripta sellada, de Ángel del Pozo, quien investigó para este trabajo numerosas historias y casos a lo largo y ancho de Castilla y León. En cuanto al extracto que publicamos en la revista, Ángel ha elegido el referido a los monjes guerreros del Fuego Sagrado, nombre por el que eran conocidos los monjes de la Orden de los Antonianos y que, según parece, curaban de una terrible enfermedad por medio de oraciones. La historia tiene truco, así que será mejor que la leáis vosotros mismos y conozcáis un poco más de estos monjes guerreros. La crónica vuelve a las páginas de la revista y lo hace para contarnos brevemente cómo fue la presentación del último libro de Sol Blanco Soler, Crónicas del Más Allá, y en el que estuvieron también presentes Iker Jiménez, Javier Sierra y Carmen Porter. Y finalmente, la revista incluye las secciones habituales: Alquimia, que en este número empieza una serie sobre el Ars Emblemata o el arte de los emblemas; Ciencia o Ficción, dedicada en esta ocasión a la amenaza de Andrómeda; Criptozoología, que se va a Sudamérica para buscar al Nahuelito; Las Noticias del Misterio y de la Crónica Negra; las novedades literarias, que incluyen una pequeña entrevista a Josep Guijarro con motivo de la publicación del Tesoro Oculto de los Templarios, Sonidos Cuánticos de David Cuevas y Juan Macriado. David Cuevas, el director de Dimensión Límite, muy activo este mes en la publicación. Y por último, el cómic de Selenito, titulado Me llama poderosamente la atención, y en el que aparecen no uno, ni dos, ni tres, sino un buen número de importantes personajes del mundo del misterio. Divertidísimo, como siempre, Ángel Pito Selenito. Muchos contenidos interesantes, ¿verdad? No es porque lo diga yo, pero dan unas ganas tremendas de echarle el guante al número 7 de FDM en la revista digital en cuanto salga, que serán muy poquitos días. Nada más que por ser el cumpleaños, deberíais descargarla y guardarla. Ese sería nuestro mejor regalo. Bueno, hasta dentro de 2 meses. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Edenex, la radio del misterio en Internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. Hola amigos de Expediente Foro del Misterio, de nuevo por aquí para contaros algunas de mis reflexiones, algunas de las historias pues que siento así el deciroslo. Hoy vamos a hablar del tema OVNI, el tema OVNI, pero en general, algo genérico y bueno, quizá hablemos en otro momento de casos particulares. Parece que el tema OVNI ha tenido una serie de altibajos, una serie de ondas, donde de pronto ha ocupado cabeceras de titulares. Los años 90, al menos aquí en España, prácticamente desapareció y bueno, poco a poco parece que va remontando y se va conociendo. En cambio, hemos tenido ocasiones de hablar con muchísimas personas del otro lado del Atlántico, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de México, de Estados Unidos, y el tema OVNI está en total candelero. También muchísimos documentos que aportan la existencia de esos aparatos o luces. Se han creado allí, como digo, en Hispanoamérica, unidades como el CEFORA para la investigación de objetos o aparatos anómalos aéreos. También los militares se hacen cargo y hablan abiertamente de estos eventos y algunas veces en casos sorprendentes. En cambio, aquí en Europa, con una doble moral, se dice que esos son invenciones, que no existen, pero bueno, se van descatalogando documentos en Reino Unido, en Dinamarca, investigaciones de Francia, como la de Japón, incluso aquí en España. La verdad que, aunque es un tema que desde luego parece que va desapareciendo, poco a poco va de nuevo reapareciendo y reforzándose. De nuevo, como digo, esas luces, esos objetos, esos elementos que aparecen una y otra vez, vemos que se van adaptando también a nuestro tiempo. Recordemos, por ejemplo, el caso de Vilas Boas, donde la persona ve un objeto donde aparece una escalera. Después aparecen otros objetos que parecen naves espaciales. Otro objeto aparece en sombrero. La verdad es que hoy en día también con la ayuda de las imágenes obtenemos un amplio conjunto de vídeos. Lo que pasa, desgraciadamente, muchísimos de ellos, o la gran mayoría de ellos, falso. Y digo desgraciadamente porque poder detectar cuál es verdadero cuesta mucho, mucho trabajo. Los verdaderos estudios infográficos que hoy en día cualquier persona puede tener en casa en un ordenador con una potencia moderada hacen muchas veces dudar que cuando aparece un vídeo como apareció el de Jerusalén, que bueno, en un principio muchísimos investigadores lo daban como bueno, una prueba irrefutable, poco a poco expertos en imágenes han cogido y lo han desmontado uno a uno. Recordemos también el famoso vídeo de los pescadores gallegos hace unos años, donde un portal de internet pues nos gastó, entre comillas, una broma, según ellos, para promocionarse una y otra vez, gastándose un buen dinero para reforzar todo esto. Maquetas, estudios, como digo, infográficos, donde se puede ver una y otra vez la aparición de esas imágenes o esas supuestas naves. Pero también hay casos que le dejan a uno la duda. Como digo, casos donde se han alterado aviones caza, donde incluso han disparado verdaderos obuses, como ocurrió en Perú, hacia distintos objetos o naves, vamos a llamarle así, y que no han tenido ningún impacto sobre dicho objeto y realmente pues no sufrieron ningún tipo de problema. La verdad es que es un tema muy complejo, como digo, que aunque los gobiernos de hecho lo niegan, o muchos de ellos lo niegan, desde luego poco a poco va apareciendo, y como digo, o esa doble moral de que negándolo aparecen los informes. Bueno, amigos de Expediente Foro del Misterio, algún día trataremos algún caso en especial que nos ha llamado mucho la atención. Seguiremos la próxima semana con más información. Hola, mistéricos y demás moluscos bivalvos. El filósofo Epicteto de Frigia dijo una vez que lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Después de decirlo, la muchedumbre vio a Epicteto caminar hacia el registro civil para solicitar un cambio de nombre. Comenzamos. Y hoy voy rápido y resumiendo mucho, que yo no sé qué os ha pasado, pero esta semana habéis comido lengua. Arrancamos con mi paisano Grollo. Parece que Enrique de Vicente ha moderado su discurso después del 11 de noviembre y me parece que hace muy bien. Su visión ahora es más, cómo decirlo, centrada y concisa, aunque menuda manera de hilar temas que tiene. Leningrado, genial, un pedazo de historia. Por el sacrificio de los soviéticos, ya fuera voluntario u obligatorio, fue por lo que se ganó la Segunda Guerra Mundial, no solo del día de vive ese conflicto. Comemi desde iVoox nos dice muy buena la conferencia de Enrique de Vicente, porque ha sido eso más que una entrevista. Los presentadores son lo mejor del programa con esos principios, intermedios y finales. Selenito, qué grande es Enrique de Vicente. No es que haya dicho nada nuevo, pero me preocupan esos técnicos anticrisis que están llenando los gobiernos europeos al margen de las urnas. Se le podrá decir lo que se quiera a don Enrique, pero el tiempo le ha dado la razón en esto. Como detalle simpático, al final dice que no le gustan los debates, pero acude a los de Iker Jiménez porque lo conoce hace muchos años y se fía mucho de él. Pues menos mal, porque siempre acaba contra las cuerdas. Convoca una junta para tranquilizar a los vecinos y pide presupuesto. presupuesto para instalar la antena esa de la DGT. TDT, Televisión Digital Terrestre. Ya, pero es que yo lo digo en inglés. DGT, Digital Television. ¿Y la G? La G es muda, no se pronuncia. Hay esos idiomas. Quasar, me alegra de que en esta nueva orientación de Expediente FDM no dejéis de lado la visión para algunos surrealista de gente como Enrique de Vicente. Me ha hecho gracia imaginar los sudores de Antonio para meter cuchara. En cuanto al contenido de la entrevista-conferencia, nada nuevo básicamente, salvo la idea de que el mundo es más de lo que vemos, incluso con ayudas técnicas, y de la necesidad de un cambio interior que casa poco con una doctrina sectaria que algunos le atribuyen. Sobre los gobiernos en la sombra, creo que cada vez quedan menos dudas de que así funciona esta sociedad. Karzum cree que Enrique comete el error de desviarse demasiado de las preguntas que se le formulan y termina abordando tantas cuestiones que es imposible asimilarlas todas. Ya que tiene el gran detalle de leernos, comenta, le pediría que se ciña más a las preguntas y no se vaya por las ramas. Demuestra tener una gran sabiduría, aunque no comparte alguna de sus puntos, pero cae en ese error que para mí es vital. También apareció el ciudadano Félix Redondo para comentar. Si algo destaco de este programa es a Miguel Ángel Mac. Colega, eres uno de los diamantes de este humilde programa. Tu estilo me recuerda mucho a cómo nos contaba sus pasajes de la historia nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Consigues meternos en la historia e ir andando por ella junto a ti. Mi más sincera enhorabuena por tu trabajo. Yo me declaro total y absolutamente de acuerdo con lo que comenta Marta. Manucio, personalmente la entrevista con Enrique de Vicente no es de mis dosieres favoritos, pero es cierto que el contraste es bueno y la variedad en contenidos es la mejor forma de alcanzar a distintos perfiles de público. Me animo a sugerir que de ser posible aumenten el número de secciones en cada emisión para que siempre haya una opción abierta a todos los gustos. Pide sin ningún respeto, no como un amigo, ni siquiera me llamas padrino. Por la cera, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Hit Horso, sobre visiones de la antigüedad cada día me gusta más. Sobre la psicofonía comentar que una vez, haciendo un montaje audiovisual, al poner una caja de inyección para eliminar un problema de tierras, me salía una emisora de radio en el equipo. No existía sintonizador ni sistema alguno que pudiera captar la señal, pero o por las bobinas de la caja o a saber por qué, salía la dichosa radio. Así que no descarto que en una grabación se pueda meter sin existir sintonizador de por medio una emisora de radio porque a mí me ha ocurrido. Más opiniones, vamos con Javi MP. Soy nuevo y este programa es el primero que escucho. Me ha parecido de mucho nivel, me ha encantado. Lo que más pena me ha dado es la gran cantidad de temas que ha tocado Enrique de Vicente y que no haya podido profundizar en muchos de ellos, que posiblemente cada uno daría de por sí para un programa entero. Por ejemplo, cuando ha hecho referencia a la libertad del ser humano y ha mencionado el fundamentalismo religioso. Me parece un tema interesantísimo. Me habéis ganado como oyente. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Javi. Trinidad es escueta. Genial y valiente Enrique de Vicente, como siempre. No puede faltar, también como siempre, la opinión de Nefertiti. La entrevista, genial, ni más ni menos que Enrique de Vicente. Voy a escucharla de nuevo porque seguro que algo se me ha escapado. Por cierto, ¿qué razón lleva Enrique con el tema de Internet? Atonta muchísimo, por eso hay que usarlo en su justa medida. La perfección está en el equilibrio. Visiones de la antigüedad la estaba esperando con ganas y no me ha decepcionado. Genial y muy interesante. Buen trabajo, Miguel Ángel, como siempre. Lo de Montserrat da un poco de pena. Que estos temas se tomen a cachondeo es muy triste y vergonzoso. Pero ya se sabe, los ignorantes no suelen tomarse nada en serio y si es algo extraordinario, se lo toman más a broma aún si cabe. Bien, conectamos con la explanada para ver si continúa el estado de confusión. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? Pues parece que sí. Corazón, lo que yo te diré. Ariadna 2011. He escuchado sin perder un minuto de atención la entrevista con Enrique de Vicente. Como siempre, todo un lujo. Es maravilloso que existan en nuestro país personas con capacidad de implicarse en el cambio colectivo y que se atrevan a dar opiniones tan arriesgadas como ciertas, solo para que los demás podamos ver más allá de lo aparente. Valoro especialmente sus intervenciones porque es, sin duda, el profesional del misterio más erudito de nuestro país. Y lógicamente, eso le da una perspectiva mayor a la hora de interpretar los temas de actualidad, ya que tiene hilos de los que tirar que la gran mayoría de la gente ignora. Vamos con Kurz. Aunque Enrique de Vicente es un tipo educado, incluso simpático en mi opinión, lo suyo no ha sido una entrevista, sino una insufrible homilía. En su larga perorata ha mezclado inexactitudes, conspiraciones, suposiciones personales y un sinfín de teorías sin la más mínima base que me llevan a recomendarle que en lugar de hablar con contactados y con generales de cuatro estrellas que miran fijamente a las cabras, lea e interiorice los escritos de Occam. Últimamente en Expediente FDM nos dais una de cal y otra de arena. Yuki, tener a Enrique de Vicente en Expediente FDM es un lujo. Nada, a ver si os ponéis de acuerdo. Sin embargo, esta vez, dice, se me hizo un poco aturullador el pasar tan a la ligera por las diversas opiniones que nos dejó, no dando tiempo a discernir cada uno de los comentarios sobre tantos palos tocados, visiones de la antigüedad en su línea, subiendo el listón cada vez más alto. Bravo, Maca. Por iVoox también se pasó Elfo666, que fue breve. Al menos, dice, hemos tenido visiones de la antigüedad y a Diegus. Tengo la teoría de que los programas que caen en día par son los malos. Y vamos terminando con tres habituales. Eldark, voy a empezar con lo mejor del programa, y es que Visiones de la Antigüedad ha sido genial. Se queda uno sin palabras para describirlo. Y luego Diegus, igual de bien que siempre, gracias, junto con esa pequeña crónica del botellón de Montserrat, porque creo que hay que decir alto y claro que fue poco más que eso. Y ahora la parte más espinosa. Enrique de Vicente es un hombre al que respeto por su trayectoria y que no dudo de sus conocimientos, pero tengo que decir que no me gusta como entrevistado. Habla de mil cosas y es imposible llevarle por ningún lado ni sacar nada en claro. Aparte que aún no entiendo por qué alguien que habla de vórtices energéticos, de fechas señaladas, de contactos con seres de otro planeta, etcétera, se le da bien en programas que no comulgan con estos temas, como pueden ser Milenio 3, La Rosa de los Vientos o Expediente FDM. Estoy segurísimo que si es otra persona el que hablara de estos temas, se le criticaría bastante más. Y esto último lo enlazo con la siguiente minisección, la pequeña tertulia sobre Argumosa. Y es que no me ha gustado que os mordieseis la lengua como creo que ha pasado. Rama 32. Qué grande Enrique, le llevo siguiendo muchos años y toca tantos temas y tiene tanta información que empieza a hablar y no para. Solo una puntualización al maestro, no creo sinceramente en nada de eso de las presencias alienígenas, seres adimensionales, etc. Para hacérnoslo pasar las de Caín, basta solo con tener avaricia y nada más. Visiones de la Antigüedad, como siempre, maravilloso, un comunicador nato. Y la última opinión que nos da tiempo a incluir es la de Uco. Uno puede no creer absolutamente nada sobre lo que dice Enrique de Vicente, pero se le escucha con agrado, la verdad. Hay gran fuerza en sus palabras y además muchas veces hace alguna sugerencia útil, alguna conexión interesante, aunque sea a nivel simbólico. Es un maestro, eso hay que reconocérselo, y que lo sea por muchos años, y con una incontinencia verbal fabulosamente rica. ¿Qué decir del pedazo pasaje de la historia en dos partes que se ha marcado Maca? Hay que darle el ondas. ¿Cómo me ha puesto los pelos de punta lo de los pastelillos? Muy completa la crónica de Ángel del Pozo, y hace tiempo que lo de los ovnis de Montserrat se ha convertido en una romería religiosa. Iba a decir cuasi religiosa, pero no, directamente religiosa. Y por supuesto, todo lo religioso acaba convirtiéndose en España en algo festivo. No falla. Hay que tocar a Virgen, Dios mío, ay, ay, que le he tocado, ay, Dios mío. Y aquí lo dejo porque he envejecido desde que he empezado a hablar. Eso sí, antes de cederle el micro a la doble R, me permito recordaros que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas del cuadrado de los catetos. A lo mejor pensabais que os iba a recordar las formas de contacto con el programa, pero no, que ya sois mayorcitos. Hala, nos escuchamos dentro de 7 días. Adiós. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVoox. Es todo por hoy en esta edición de Expediente FDM, el podcast de Foros del Misterio. Bueno, podcast y no podcast, porque es bastante más que probable que se esté emitiendo este programa en la frecuencia modulada de alguna emisora, que me consta a mí que hay gente por ahí que no nos está pidiendo permiso para colgar el programa en su, bueno, en su programación. De hecho, a mí me ha sorprendido el encontrarme por ahí a Expediente FDM en la programación de gente de emisoras de internet que bueno, es increíble, que no nos han dicho nada y lo tienen ahí. Pues que no me importa, la verdad es que mientras se divulguen este tipo de cosas, pero oye, estaría bien, es lo correcto y lo políticamente correcto, el que le digas a los responsables, oye, que lo vas, que estás interesado en hacer este tipo de cosas. Además que si nos lo piden, vamos a decir que sí. Bueno, sí, ya está. Pues que lo emita. Sí, a mí me da lo mismo. Bueno, mejor, me da lo mismo, no. Mejor, pero bueno, también como tú dices, no viene mal que lo intenten por lo menos comunicar, decir, oye, que vamos a emitir esto por gusto. Nosotros desde aquí pues, aprovecharemos y le mandaremos un saludo. Le mandaremos un come-come. Madre mía. Pero bueno, oye, eso está bien. Que Expediente FDM amplíe sus tentáculos hacia diferentes medios de comunicación y a diferentes plataformas, pues bueno, no viene nada mal, porque ya veremos a ver si Expediente FDM sigue avanzando y sigue expandiendo esos tentáculos que he dicho antes. No sé de qué me estás hablando. ¿Has visto? Hombre, sí que lo sabes. Si llevamos 2 días hablando de lo mismo. ¿Qué dices? ¿Serás tú ahí hablando con tu almohada? Que sí. O con tu espejo, con el reflejo de tu espejo. Bueno, sí, pues con nada. Mi come. Qué pesado ya con la mierda esa, que dejes de decir eso, hombre. Come. Que hay un montón de gente que empieza come. Que empieza a escuchar el programa en estas últimas ediciones, que nos han descubierto ahora y tú ahí con tus expresiones absurdas. ¿Eso lo dice mucho la gente de Benidorm? ¿El qué? ¿O es que tú eres especial? Yo es que soy especial. Es que soy un crack, soy la hostia. Bueno, ya deja. Porque mi abuela está muy lejos, entonces. Deja de decir palabras malsonantes. Hay niños escuchando, debemos preocuparnos por la gente joven. Es lo que nos dicen, que este programa lo escucha mucha gente joven y que no deberíamos hacer según qué cosas. Estás hoy un poco toca narices, ¿eh? ¿Qué me estás recriminando algo? Dímelo a la cara. No hablo de ti precisamente. Ah, bueno, vale. Pero sí que deberías hablar mejor, o de hacer un esfuerzo, aunque yo también suelto algún taco de vez en cuando. Oye, pero bueno. Se ha soltado un taco hace un rato, pero yo me voy a callar. Pero bueno, no lo voy a editar. A lo mejor hasta le subo el volumen cuando lo edite, para que lo escuches. Bueno, y luego bueno. Me dices a mí que no diga tacos. Pero, tío. Qué pesado ya con la mierda esa, que dejes de decir eso, hombre. Qué pesado ya con la mierda esa, que dejes de decir eso, hombre. Qué pesado ya con la mierda esa, que dejes de decir eso, hombre. Bueno. ¿Y qué te pareció el así, en plan foro? Vamos a hacer el final más estrambótico. La gente ya puede quitar el programa, ya no hay nada de interés, ¿eh? En serio. Nos vemos la próxima semana. Y yo te pregunto a ti ahora, Carlos. ¿A ti te pareció que el doctor Cabrera se tomó un poco a cachondeo el tema de la Ouija? No lo he visto. No, pero, es que... bueno, no lo he visto. Pero bueno, según los comentarios, sí que parece ser que se mofaba un poco de Santiago Vázquez. De todas formas, hasta que no lo vea no puedo opinar. Pero tú sí que viste un poco, ¿no? ¿Y tú qué viste? Hombre, yo vi un poco... ¿Sabes qué pasa? Que no lo vi entero. Yo vi un momento, me sabe mal decirlo, que lo pillé así haciendo zapping, pero es que es así. Y vi un poquito, pero es que estaba viendo otra cosa. Que no estás obligado a ver nada, ¿eh? Claro que no. Aparte, yo, de hecho, tanto nuestro socio, nuestro colega Santiago Camacho, como Iker, yo creo que son conscientes de que nosotros preferimos, siempre hemos preferido el programa de radio. Antes que el de la televisión, yo la televisión apenas lo veo. Pero vamos, yo lo poco que vi, no sé, yo no vi las burlas esas. A lo mejor sí hubo cachondeo, pero yo no lo vi. Sí es verdad que Cabrera exigía muchas pruebas, mientras que Vázquez era a lo mejor un poquito contundente a la hora de decir que estaba súper demostrado por la casuística. Además, Cabrera pues no hacía más que hacerle preguntas. ¿Pero qué casos? ¿Quién investiga esos casos? ¿Grupos de investigación? ¿Pero qué grupos de investigación son esos? O sea, está claro que hay mucha gente en este mundo del misterio que cree que ya está más que demostrado según qué tipo de cosas, y hay otras personas pues que piensan que esas demostraciones, que les valen para algunos, pues no son bastante más que refutables. Entonces, bueno, aquí cada uno se sitúa un poco donde quiere. Yo, está claro que el tema de la Ouija, yo por mi propia experiencia no la puedo recomendar nunca jamás. Me parece que es algo, y sobre todo ya sabes quién juega la Ouija, pues son gente así, en una edad. Siempre suele haber un entorno de un poco de pues de tomárselo a chufla, y claro, pues este tipo de cosas, yo no sé qué encierra, Yo no sé cómo funciona, pero el caso es que acaba funcionando. Y la gente acaba mal, o sea, solamente por eso, pues no se puede recomendar. Ahora, de ahí a garantizar según qué cosas, yo no tengo la prueba de nada. Pero bueno, tú tuviste una experiencia personal la cual te pudo indicar de que algo pasaba con la Ouija, ¿no? Bueno, obviamente, pero eso no quita que no saliera de nuestra propia mente, lo cual yo eso nunca lo he descartado. Pero bueno, si sale de nuestra mente, si realmente sale de nuestra mente, joder, hay que andarse con cuidado. O sea, si es algo que esa práctica despierta algo dentro de nuestra mente, ojito, porque claro, no tienes el control completo sobre la experiencia en sí. O sea, la práctica, no sé, es que es un poco caótica. Entonces, no sé, puede salir... No, yo no lo considero recomendable y yo ya voy a acabar y no quiero seguir hablando de este tema, pero sí pienso que hay que tener cuidado con ese asunto. Bueno, lo que está claro es que puede haber mucha causística, y esto aquí que me perdone don Santiago Vázquez, puede haber mucha causística, pero no hay pruebas físicas. ¿Causística? ¿Cómo dice? No lo causística. Sé, yo lo he visto. Causística, has dicho. Causística. Causística. Será como tú digas que sea, o sea, ya... Ya bueno, va a la Real Academia igual de la Lengua y diles cómo es en realidad. Ellos tienen casuística, pero... ¿Casuística? Cámbialo, llámales y diles que lo tienen mal. Tío, vamos a contar. Son las 12:00 de la mañana, tío. Estoy cansado. De la noche. La bola. De la noche. De la madrugada del miércoles. Uy, bueno, mi perro ya me empieza a reclamar, así que tengo que dejarte. Bueno, pues me dejas a mitad. La semana que viene continuamos. Venga, causística. Causística. Causística. Eres Valle Inclán, chaval. No me comes. De radio de Foros del Misterio.